flores buscando la eternidad. Risa que me lleva ese humo blando, aire de carnaval. No siento nada criminal. Toda mi alma grita paz. Un salto de alegría, quiero despertar. Miro para arriba, soles a brillar. Caminando, armando flores, buscando la eternidad. Risa que me lleva. No tengo miedo de cantar. Toda mi alma grita paz. Salto de alegría, quiero despertar. Miro para arriba, soles a brillar. Antes de ir con la entrevista a Antonio del sello Catenaria, escuchemos a una de las bandas que ha editado este sello. La banda es El Kamikaze y la canción es Deja Vu. Los recuerdos. y es momento de dejar salir el miedo. Cae sobre las piedras, sientes el dolor. Nadie observa, a veces son las lágrimas mejor remedio. Ya se va. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Antonio Espinosa. Él es el director del sello Catenaria Música. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, César? Saludos a todos. Bueno, comencemos con la historia del sello. ¿Cómo se creó? ¿Cuándo? ¿Y cuáles fueron las motivaciones iniciales, quizás? Nosotros somos una organización que intenta o busca ampliar el mercado musical peruano, apoyando nuevas bandas que mediante su melodía tienen interesantes propuestas artísticas. Iniciamos el 2016, primero con bandas amigas que se conocían. Estuvo el lanzamiento de Prealo el 2016, de Old Mango en un single doble el 2017, de Club de Fin del Mundo el 2017, y a partir de esa fecha lo que quisimos fue ampliar nuestra oferta, incorporando bandas como de provincia, Macario, que sacamos un EP a Ayahuasca el 2018, el Kamikaze, que sacó su EP a inicios de 2018, el mejor de los escenarios, Satélite Menor, que sacó su EP en agosto, y un single que repitió Club del Fin del Mundo. El 2018 ha sido un año importante para nosotros. Hemos podido lanzar 4 publicaciones de nuestros artistas y estar presente en las principales listas nacionales. Eso nos ha reconfortado mucho, dado que nosotros nos abocamos a que nuestras bandas tengan una difusión importante en la música, sobre todo en la música nacional, y en la posibilidad de que llegue ahí oídos nuevos que puedan entender y puedan disfrutar de estas propuestas. Esto que dices de estar presentes en las listas de los mejores discos y producciones del 2008 es interesante, no solo para la propuesta que tiene el sello, sino también es como una especie de motivación para lo que viene, ¿no? Porque si bien es cierto, el sello tiene diversas tendencias, digamos, ¿no? No se cierra en un solo estilo, sino que ha sabido como que hacer una mezcla muy rica de varios artistas, y eso enriquece mucho la propuesta que tienen también ustedes, pues, ¿no? Sí, uno de los principales elementos de un mercado musical es sin duda la crítica y la prensa musical, y en ese sentido también he visto que además de la buena aplicación de los sellos, ha habido interesantes incremento de prensa musical de todo tipo, a todo nivel. Siempre al inicio la iniciativa es más de corazón que de economía y lógica, entonces hemos visto mucha pasión en este 2018. Y esta prensa musical esperamos que siga creciendo junto con los sellos independientes y las bandas que editan su propio material. Cuando ustedes nacen en el 2016, obviamente nacen, como decías, primero para editar a bandas cercanas, a bandas amigas, pero luego que están inmersos ya en este, digamos, escena, pueden tener también un horizonte más amplio de las cosas que se vienen, ¿no? Obviamente las motivaciones pueden ser las mismas, pero en el camino se van transformando en muchas más inquietudes, pues, ¿no? Sí, sí, inicialmente nos organizamos para lanzar nuestros propios discos, pero de ahí vimos que actualmente el mercado la escena musical global está priorizando los lanzamientos independientes. Pero en esta priorización de lanzamientos independientes, que debería ser una buena noticia, lo que se cae es en el atomismo, ¿no? Un montón de lanzamientos por mes. Y entonces es necesario que hayan estos elementos intermedios que yo te mencionaba, como son los críticos, las curadurías, los sellos independientes, que logren de alguna manera ordenar dentro de cada estilo y cada propuesta estos lanzamientos. Y lo que nosotros buscamos es tener esta plataforma, o sea, que nuestras bandas tengan toda la confianza y el apoyo de la difusión de canales que ya establecimos. Cada lanzamiento debe superar al otro, cada lanzamiento debe tener un sello que logre que nuevos oídos en este mundo pues tan veloz presten atención. A eso apuntamos. No sé si coincides, pero yo tengo la impresión, por los viajes que he hecho al extranjero y los comentarios que me dan de los discos que llevo, es que en este país hay mucha calidad de bandas, de proyectos musicales. Quizás lo que falta es algo también que menciono ahora, que es crear estrategias, ¿no? O sea, no se trata de lanzar un disco y ya, ¿no? Sino que elaborar una campaña para que este producto se desarrolle y pueda destacar, pues, ¿qué es lo que busca un sello que también obviamente le interesa a la banda, pues, ¿no? Claro, y si estamos hablando de bandas nuevas, es con poca experiencia en estos temas. Uno va adquiriendo esa experiencia de la importancia de la estrategia, de la importancia de la planificación, de la importancia de las alianzas, porque hacer música independiente no significa hacer todo solo. Es necesario tener alianzas que son importantes, y en ese sentido nosotros hemos tenido unos súper aliados a la Caja Espacial en diseño, Underpop en los conciertos, Sumo colaboración en la prensa, y nos hemos sabido apoyar porque, como les decía, hacer música independiente no es hacer música solos. Hacemos una pausa en la entrevista con Antonio para escuchar otra de las bandas que integran el sello Catenaria. Esta vez el grupo es Satélite Menor y la canción que escucharemos es Días Nuevos. Insoportable, Antonio, mencionemos ahora los discos que han editado el 2018 y alguna breve descripción de cada uno de ellos. Perfecto. Iniciamos el año con El Kamikaze, El Mejor de los Escenarios, un disco perfecto de 4 temas que hablan un poco de la disyuntiva, de pasar de una etapa hacia otra, de decidir, de esas decisiones que de alguna manera marcan tu vida y que pueden ser, pues, un tema de depresión, en estas trayectorias que pueden ser laborales, universitarias, amorosas incluso. Es un disco muy, muy completo. Luego pasamos al disco de Satélite Menor, que habla básicamente de la desconfianza en las interrelaciones en ciudad. Estamos obligados a convivir cada vez más juntos, pero también con mucha desconfianza. El disco se llama Tímidas Formas de Convivencia, un título que resume su propuesta. Luego está Macario con Ayahuasca, un disco hermoso, mágico, de mucho placer. El disco recoge temas sexuales, temas divinos, también sagrados. Macario es una banda de Mala y la verdad es que le agrega mucho color a nuestra propuesta. Luego finalmente lanzamos un single nuevo del Club de Fin del Mundo, Lluvia, que es un single bellísimo. En realidad los invito a todos a que lo escuchen. Es un single que habla sobre la migración y cómo nuestro corazón puede estar en un territorio y nuestro cuerpo en otro, todo dentro de un sonido bastante folk. El Club de Fin del Mundo sabe recrear muy bien sus atmósferas, y esos han sido los 4 lanzamientos. Estamos muy, muy entusiasmados porque se viene el lanzamiento del siguiente single, del Kamikaze, Mis Amigos Se Fueron, que es un single bellísimo. Luego está el disco de Prealba, su segundo disco, el área de duración de Prealba, que fue trabajado con Giovanni Rossi. Tiene unas canciones de mucha calidad. Esperamos que la gente le dé el tiempo para escucharlo. Es un single que recoge un poco los 2 años complicados de la banda, con problemas de salud, laborales, y se han plasmado en canciones bastante oscuras. Luego tenemos el lanzamiento de Catarsis, que es un grupo de chicas que son conocidas en el ambiente musical, pero que no han podido lograr sacar un disco. Nosotros las apoyamos y eso está ya entre febrero y marzo, el lanzamiento de su disco. Y está el segundo disco de Satélite Menor y segundo single de Club de Fin del Mundo. Y estamos evaluando todavía hasta marzo de este año, según nuestra planificación, para evaluar 2 propuestas más, 2 bandas nuevas que se incorporan al sello. Yo estuve escuchando algunas cosas por internet y como que recuperaba ciertos momentos anteriores de hace muchos años cuando yo comencé a escuchar música. Era que al escuchar varios de los proyectos que tú mencionas, era como hacer ese viaje en soledad, ¿no? Poner la música, aislarte y ir viajando. En realidad, quizás con el correr del tiempo y la rapidez de muchas cosas, es algo que nosotros hemos ido perdiendo, ¿no? A veces ponemos un disco y estamos haciendo otra cosa y a veces ni siquiera le ponemos atención a eso, ¿no? Pero nos hace falta encerrarnos, estar solo y escuchar una canción, ¿no? Y en eso creo que también radica la belleza en una composición, pues, ¿no? Sí, sí. En este mundo tan, tan veloz que tú le prestes el tiempo a escuchar un disco, no solo un single, sí me parece cada vez más raro. Y dentro de nuestra propuesta, sin proponerlo, somos bastante nostálgicos, muy fan de nuestras bandas. Queremos que las escuchen, queremos que profundicen, porque en todos nuestros discos no solo es la primera escucha y al taparte por la melodía que está ahí, sino que detrás hay todas unas propuestas de mensaje, de arte, de cuestionamientos, que en realidad cuidamos mucho de nuestras producciones, y la verdad es que talento, pues, sobra acá en este país. Bueno, ya nos adelantaste también las novedades que se vienen para este 2019 que está empezando. Esperemos que podamos reunirnos en un par de meses para ya ir viendo los primeros lanzamientos, concretando cosas y también, como decías, ¿no?, hacer alianzas, porque siempre, bueno, yo he pensado y creo que la escena no está compuesta simplemente por quien toca, sino por un productor, por un sello, por un medio de comunicación, por la gente que organiza, por muchas cosas, ¿no? Y mientras todos encajemos y aportemos algo a ese engranaje, pues nos va a ir mejor a todos, pues, ¿no? Sí, yo los invito a todos a escuchar sellos independientes, el lanzamiento de las bandas. Tenemos todos nuestros canales en Spotify, en Bandcamp, en SoundCloud, en YouTube. Tenemos enlaces directos para nuestros últimos lanzamientos. Repito, se viene el Catarsis, se viene el de Prealba, se viene el de Marfilia, que es un disco que vamos a reeditar con 2 nuevas canciones. Es súper el proyecto de Sofía. Entonces se vienen muchas novedades para nosotros, mucho trabajo, pero que lo hacemos con bastante alegría. Y esperamos, pues, que más sellos también tengan esta misma labor y que sea constante. no solo hay una falta de tiempo, sino hay un problema de recursos, de coordinación, pero que se pueden superar por siempre que no se pierda la pasión. Bueno, ya saben, amigos, busquen en internet Catenaria Música, van a encontrar todos los canales, todas las redirecciones para que puedan escuchar y enterarse más también de lo que se viene. Gracias, Antonio, por estar acá con Mixtura esta primera vez. Bueno, muchas gracias a Mixtura por la entrevista. Seguimos muy de cerca sus programas y el esfuerzo que hacen es bastante sostenible, ¿no? La cantidad de programas que tienen es digno de imitar y es parte del camino que nosotros también queremos seguir. Gracias a todos. Finalicemos la entrevista con Antonio del sello Catenaria, escuchando a otra de las bandas de su sello. Esta vez el turno es de Macario, quienes nos traen el tema Ayahuasca. Amigos, en nuestra próxima edición tenemos una entrevista a la banda Rivier y los dejo con un adelanto. Este tema se llama Hacia el Nuevo Mundo. Hacia el nuevo mundo. sabes lo que eres. Un moderno potencial, siempre nulo. Amigos, las tardes de verano no son solamente para deleitarse un poco con la brisa o la playa, ¿no? Sino también es para darse un tiempo para los encuentros y los reencuentros. Me encuentro en compañía de Adrián del Águila. La última vez estuve justamente hablando con él en su etapa de escritor, dicho sea de paso, no de cantante, como solamente de literato en esta ocasión. Estuve hablando con él acerca de la salida de la novela Necio, su primera producción literaria. Y ahora estamos para hablar de Sistema Perfecto, su nuevo libro que acaba de salir hace poco. Y hablemos un poco de esta etapa. Adrián, Necio cumplió finalmente un ciclo de vida, por así decirlo, y ya era el momento de comenzar a escribir otras cosas. Ya me dijiste que tenías un adelanto, pero finalmente ya se cuajó lo que es Sistema Perfecto. Hablemos un tiempo de esta etapa de Necio a Sistema Perfecto. Hola y saludos a todos. Sí, cuando yo terminé de escribir Necio, inmediatamente me saltaron las cosas, las ideas, ¿no? Claro. Que está en el Sistema Perfecto. Pero claro, lo que pasa es que yo cuando escribo soy más de rachas, más que de disciplinas, ¿no? Claro. Que es lo mismo que me pasa con la música, ¿no? En realidad, en ese sentido se parece mucho la etapa formativa, la cosa de crear, ¿no? O sea, me vienen unas ideas y las maduro, las pienso, estoy mirando la pared y te viene algo, ¿no? O sea, pero no me siento a escribir hasta que no tengo algo en la cabeza ya bastante desarrollado. Y una vez que te sientes a escribir, ya sea en la máquina o en papel, ya toma otro vuelo, ¿no? Pero en esta oportunidad, pues, Necio lo se publicó la primera edición en el 2012, sí. Y de ahí a esta fecha he estado botando ideas, hasta que ya pues me senté y la armé, ¿no? O sea, en el interín esas rachas que te digo, ¿no? Que se cruzan pues porque al final me viene una racha de tocadas y toda mi energía se va a tocar, ¿no? Hay un hueco y toda mi energía se va a escribir. O hay un algo y todo, pues tengo que chambear y si no, no puedo ni tocar ni escribir, ¿no? Entonces, ahí liándola pues como conversábamos, ¿no? Entonces, más el Sistema Perfecto toma forma en esos años, que en realidad toma aspectos de Necio, algunos aspectos que es la gente de oficina, el mundo de oficina, que en Necio está tocado, pero no es lo principal, ¿no? En este caso sí es lo principal. Y para ir ya de frente a hablar en un súper resumen de lo que venía, ese Sistema Perfecto es, el nombre pues es una cacha en realidad, ¿no? ¿no? Muestra pues una serie de aventuras y vicisitudes de un grupo de gente que vive en el día a día de oficina, en una serie de proyectos más o menos exitosos desde el punto de vista de sus logros laborales, las personas que se van cruzando, ¿no? Pero hay una interpelación a esa vida, es decir, utilizo a textos de Nietzsche para interpelar a los personajes, ¿no? O sea, al final decir que ellos creen que son felices, pero en realidad no lo son, están más bien sometidos, ¿no? Y ahí hay un rollón, ¿no? Pero eso es. Sí, justamente eso te iba a decir un poco, ¿no? Que esta novela trata justamente de un grupo de oficina, ¿no? Se vuelve a repetir un poco ese plato de Necio, pero háblanos un poco más, nos acabas de adelantar un poquito de la frase. En Necio, directamente la música como que acompañaba siempre la esencia, ¿no? Esta vez que has decidido utilizar para ambientar a este grupo de oficina que está tras algo muy interesante en realidad, ¿no? Que es la trama de Sistema Perfecto. Claro, no, música en este, o sea, a diferencia de Necio, acá música, la música no juega ningún rol. Todo es sí, pues no juega ningún tipo de rol en realidad. La trama es, como te decía, son un grupo de gente que están, unos que son socios de una empresa que se llama Damal y que han hecho un trato con una corporación gringa. Ese trato pues está en sus expectativas de hacer negocio y todo eso y bueno, lograr pues su objetivo, ¿no? Económico, ¿no? Al final todo eso se traduce en economía, ¿no? A dinero. Y lo que pasa es que, claro, para no ser spoiler de mí mismo, van sucediendo una serie de cosas y para ahí. Lo que pasa es que uno se va, en la ambición se va deshumanizando, ¿no? Ahí está. Esa es la idea, ¿no? Entonces, hay pugnas de poder, hay mentiras, hay todo para lograr un objetivo y como hay mucha gente alrededor, todos quieren morder el mismo queque, ¿no? Entonces uno tira para su lado, otro tira para el otro, suceden cosas terribles, trágicas, graciosas, eso es, ¿no? Y hay un personaje que es el hombre que recién nace, Mateo, que es un recién nacido, que en la novela abre así con el nacimiento de Mateo, en el que esta interpelación que te decía de Nietzsche lo toma él como referencia, o sea, le dice, oye, esto sucede, Mateo, no te engañes. Ahí lo dejo nomás, porque si no, ¿no? Entonces, con el verbo de Nietzsche, pues las cosas son más sólidas, ¿no? Yo uso ahí eso porque la crítica es crítica, el sistema, igual que Inesio, ¿no? Sí. Inesio es una crítica más visceral, esto, si quieres, es una crítica más académica, pero es crítica al fin. Inesio es la historia del pata que renuncia y no quiere regresar si se muere de hambre, por eso necio, ¿no? Entonces a él le pasan una serie de cosas. Esta es la historia de los que no renuncian. Por eso, o sea, se pueden leer libres, no se necesita uno para leer el otro, en realidad, ¿no? Pero si tú ya leíste Necio, entonces sí se complementa. Y no, de hecho uso dos o tres personajes, que son el gordo y el flaco de la novela, ¿no? Entonces sí hay crítica, ¿no? Lo que pasa es que la crítica al sistema que hoy vivimos, en realidad ya se hizo en el siglo XIX. Entonces ya hay un montón de literatura al respecto, lo que pasa es que como la gente cada vez somos menos inteligentes, en realidad, entonces buscamos tres piezas de datos cuando ya las cosas han sido dichas, pero pues hay que leerlas, pues, ¿no? Hay que investigarlas, hay que darse el tiempo de leer. Entonces yo por eso, en lugar de ponerme, de tratar de decir que yo digo estas cosas, no, o sea, ellos están dichos y por eso hay unas referencias como bibliografía, pues en este caso Nietzsche, porque la crítica al sistema se ha hecho. O sea, todo lo que vivimos hoy ya se gestó en el siglo XIX, en Europa. Entonces, podrías usar la crítica de Marx, podrías usar la crítica de Engels, podrías usar la crítica de un montón de gente. Pero yo utilicé, o sea, no quise usar nada de izquierdas, porque me parecía precisamente interesante que la misma crítica de un nihilista como Nietzsche era, a mi entender, en lo que yo siento, más brutal que cualquier crítica de ortodoxa de izquierda, ¿no? Así de simple, entonces. Ahí, por eso vamos. Hablamos un poco más de esto. En tu anterior novela dejaste un poco la portada a la gente de la editorial. En esta ocasión sí, también, ¿no? También, la portada, de hecho, es un graffiti, un arte que se hizo del año 20, de este de aquí, ¿no? Bueno, obviamente nadie está viendo eso, pero que es la portada es una adaptación, en realidad, de una litografía de Dmitry Moore, que es un soviético que vivió desde el 1883 al 1946. El arte se llama Muerte al Imperialismo Mundial. Entonces, en el arte original es efectivamente, a ver, vamos a describirlo un poco, ¿no? Es lo que vendría a ser pues una fábrica o algo grande que botando humo y una serpiente que lo. Serpiente enorme, monstruosa, ¿no? Que lo cuida, si quieres. Y en vez de estas personas de aquí, nosotros le hemos puesto oficinistas. En el original, pues, son proletarios, ¿no? Claro. Obreros, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas es lo mismo. O sea, es lo mismo. Lo único que le hemos cambiado son las personas que están acá. Igual está sometido. La pauperización de esa época era más bien física, en el sentido de que, claro, no tenías mucho que comer, no tenías una casa que en la que vivir, ya para así, para hablar lo más simple posible, ¿no? Hoy la pauperización es psicológica, ¿no? Estás sometido porque no tienes otra. Tengo que estar 12 horas chambeando en lo que sea que tenga que chambear. Y no es que sea un martirio, porque al final ya, pues tú dices, tengo esto, tengo que darle gracias al Señor por esto, tengo que estar agradecido, pero al final terminas anulándote como persona, ¿no? Al final no, desde el principio en realidad. Tú crees que tú te crees el gran pendejo que le va a sacar la vuelta al sistema, pero el sistema siempre te va a sacar la mierda a ti. Ya sea con tus deudas, con tu crédito, con tu actividad, o sea. Llegas, si sales a las 7 y regresas a las 7, llegas tan destruido, con ganas de no hacer nada, y si abres una línea, un libro, puta, se te cae en la cara a los dos minutos, ¿no? Encima tienes que hacer que el enamorado, los hijos y todo eso es importante también. No, claro, es una estructura de vida. Es, ¿no?, la realidad. No hay que ser llorón tampoco, obviamente. Sobre esa realidad hay que trabajar, hay que tomar decisiones. O te la comes o te la comen. No. Entonces, si no es fácil y bueno, y bla, bla, bla, ¿no? Pero ese es, o sea, mi rollo siempre ha sido ese, ¿no? Siempre ha sido ese, porque todos vivimos eso, y yo siempre lo he querido expresar tanto en letras como en, tanto en letras y canciones como en literatura, ¿no? Hacemos una pausa en la entrevista con Adrián y los dejo con una banda muy especial, es la banda Doom Dima Doom, y el tema es Apodrasi. Eso, ¿no? De eso se trata, ¿no? Es el verdadero sistema, ¿no? Que tú mismo lo vas retroalimentando de una forma espectacular. Es difícil escapar, proponer, porque al final necesitas, pues, necesitas, o sea, todo lo que nosotros queremos, yo por lo menos del lado artístico, ¿no?, que quisiera hacer y todo eso, yo ya sé, si tengo completa conciencia de lo que hago, no me va a redituar, pues, económicamente, o me va, mira, pero no me da lo suficiente. Entonces, y como yo no quiero comprometer la honestidad de mi arte, claro, me meto a chambear en... Yo soy ingeniero de sistemas, ¿no? Y claro, lo hago, pues, ¿no? Ni modo. La otra es morirse de hambre y no, pues, ¿no? Y corre. Adrián, comentaste que la novela ha sido presentada hace poco nada más. ¿Qué planes en lo que va de inicio de este 2019, Adrián? Dicho sea de paso. Escucha, sí, voló, ¿no? Voló. No, viejo, ya. ¿Qué planes? O con respecto a la novela, moverla, ¿no? Porque hay una serie de ferias aquí en provincias donde, pues, hay que presentarla, hablar. No sé exactamente qué fechas son y todo eso, pero entiendo que aparecen en abril en el Ministerio de Cultura, bueno, la FIL, y en Arequipa también hay cosas, en Trujillo, en Ayacucho, ¿no? Moverse, ¿no? Presentar, comentar, y a quien le interese, pues, bienvenido, y que la compre, la lea y lo comentamos, ¿no? Eso, básicamente. Yo igual sigo escribiendo cosas o dándome ideas para el próximo intento literario que tenga. Pero bueno, eso terminemos, ¿no? O sea, sin apuro. Así como esto, pues, sin apuro. Y a mí me gusta cómo ha salido esta, porque sí siento que hay un salto, una madurez en mí, en la pluma, ¿no? Justamente eso, ¿no? Que un libro, cuando pasas de uno a otro, es igualmente como sacar un disco nuevo, ¿no? O sea, de hecho que hay una evolución. Sí, es distinto, a ver, desde el punto de la forma y el fondo, en realidad, ¿no? La forma es importante. Pero a ver, el fondo, sí, pues yo en ese es un buitre visceral, lleno de rabia y de odio, ¿no? En el cual yo le fui dando forma de alguna manera, bueno, y está ahí. Hoy día también hay eso, pero el tratamiento literario es distinto. ¿Cómo te lo explico? No sé cómo, no sé cómo explicarlo. Simplemente lo leo y me doy cuenta que qué hay. O sea, está, hay otro vocabulario para empezar. Siento que trabajo mejor las historias, los relatos, en el sentido de que adjetivizo menos, mucho menos, bastante menos. De hecho, la novela más corta. Voy directo al grano, describo, me gusta describir, pero no describo tanto como Inesio. Voy, trato de ir más directo a la, al corazón de la historia, ¿no? A los personajes los he trabajado más, sin necesidad de que sea más texto, sino, en este caso, más, es decir, los he trabajado mejor. O sea, la palabra justa, ¿no? Encontrar la palabra justa, que es difícil, ¿no? Es, bueno, por lo mismo que tomó su tiempo, ¿no? Sus años, ¿no? A escribirlo, revisarlo, reposarlo, ¿no? Después lo imprimes y se lee de otra manera, después lo voy a imprimir rayas, rayas. Lo importante es que el corazón de la historia sí hiciera lo mismo, ¿no? En realidad yo lo que más tiempo me tomó es cómo enfocar el tema de esta interpelación a los personajes, ¿no? Porque mi idea era clara, o sea, yo sabía del día uno que quería, lo que no sabía es cómo hacerlo. Claro. Entonces yo lo que sabía es que quería interpelar la vida esta, pero ¿cómo era? ¿Lo pongo en los personajes que hablen de una manera, que pongan sus sensaciones, o lo hago distinto como al final terminó siendo, ¿no? Hablo de una cosa que más bien, un primer capítulo que son es el relato, las historias, y que más bien es fácil de leer. No es que sea frívolo, sino que son historias que van, o sea, tiene ritmo, ¿no? Tiene buen ritmo y se lee al toque. Y de repente, ¡plum!, le pongo 6 páginas bien densas. Pero como ya vienes, que son la interpelación, ¿no? Como ya vienes el otro, ya sabes de qué está hablando y no tienes que pajearte mucho, sino ya está escrito, y está bien escrito porque lo escribió Nietzsche, pues, ¿no? Yo lo que he hecho es simplemente adaptarlo a mi manera, ¿no? A manera de ensayo, monografía, ensayo, ¿no? Y después regreso al relato, entonces ya mi intención es que empieces a leer lo que viene de la historia, la continuación de la historia, ya con los ojos de lo que, de la interpelación, ¿no? Y después rematas con otra interpelación y te da un final así esperanzador. Porque siempre hay que tener esperanza, ¿no? Eso sí, para mí es importante. Si no, y está, pues, ¿no? Y todos nos matamos y se acabó. Ah, man, ya, yo creí que un personaje es un poco de oficina, pero cual cazador tras una presa. O sea, yo creí que iba a tener un final un poco fatal, ¿no? Porque a veces la gente también es un poco fatalista, ¿no? Es que, claro, no es que el final sea fatal, no, de hecho no lo es. Sino que las interpelaciones son bien samurái, ¿no? Sí, son carniceras. Bien habladas, bien puestas, pero son carniceras. Y de hecho se trata de moverle, de que la gente se identifique, porque al final todos estamos sometidos al final. O sea, no hay vuelta que darle, ¿no? El resto es floro. Lo que pasa es que hay que leerlo y despertarse y tomar decisión. Pero aquí no, aquí hay un final fantasioso, en realidad, que es esperanzador, pero eso ya no te lo voy a contar, ¿no? Para que lo leas, ¿no? Es un final así que a mí me gustó y que, bueno, vamos a ver, abre una serie de caminos también para el futuro, ¿no? Pero bueno, ahí lo lees y ahí me cuentas. Son los miedos los que nos hacen esclavos, ¿no? Porque todos somos esclavos. O sea, como diría, como cito, es más, voy a darme el tiempito para citar. Espérate. Amigos, vamos a introducirnos un poco más en lo que es este sistema perfecto. Para eso Adrián nos va a leer unas cuantas líneas. Ya, mira, a ver, he separado un par. Una es, como te comentaba, el libro, pues en realidad podría partirse en dos, ¿no? Uno que es la historia de los personajes, que viven su día a día de chamba, y esta interpelación que hago a manera de ensayo sobre los personajes utilizando Nietzsche, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a leerte, chiquito, una introducción de un personaje que se llama Jeff Adams, que es de Carolina del Norte, que es uno de estos gringos con los que se ha aliado la empresa esta peruana, ¿no? Entonces, a ver, dice así. Jeff Adams tiene 53 años, 1,60 m, cabeza casi al rape, bigotes chaplinescos, barriga grande y es blanco como un papel. Amigos, dice Jeff, ¿no? Amigos, la oficina de Perú se abrió porque después de un estudio riguroso hemos demostrado que el banco más importante del país es solamente el primer año un cliente potencial de $1,000,000. Hablaba un inglés jovial, clarísimo, paseando por el frente del salón, subrayando el ecran con su puntero láser. Y continúa diciendo, ¿no? Perú muestra un crecimiento sostenido desde los últimos 11 años. Mostró varias curvas, siempre al alza. La fortaleza de su economía nos abre una ventana de oportunidades. Jeff levantaba el meñique como si fuese un tic, pero nada más que un tic. De pronto sus uñas brillaban, sonrió, y su alegría no dejaba adivinar un pasado hinchado de desgracias. Levantó los brazos y dijo, señores, en los próximos 5 años la oficina de Perú será la más importante de la región. Te dejo ahí. Eso es para darnos a entender de qué trata, cómo va la cosa con el tema de oficinas, ¿no? Hay unos gringos que tienen esta capacidad de una solución para un banco, se alían con unos peruanos y en ese interín van a suceder 1,000 huevadas que tienen que ver con ambición, poder, pugnas, deshumanizaciones, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Entonces, y por el otro lado de la... ¿cómo se llama? El ensayo este, que es después de haber leído las historias, vamos a metiéndonos en la interpelación, te cito una chiquitita, por ejemplo, dice, ¿no? A ellos, a todos los que están involucrados acá, se les ordenó, tú debes, tengo únicamente por lograr esto, se les inculcó hasta la ceguera, y verás cómo te irá bien. Trabajan ahora tan duramente como esclavos, pues el que no tiene las 2/3 partes de su actividad para sí mismo es esclavo. Sea lo que sea, político, comerciante, funcionario, abogado, erudito, ingeniero, músico. Los estudios que realizan no son ya una ocupación, sino una penosa necesidad. No miran ya ni a derecha ni a izquierda y caminan a través de todas las cosas que dan que pensar y a través de todos los asuntos de la vida, a través de todos los asuntos que la vida lleva en su seno con la misma semiatención o con el mismo afán de esparcimiento propio de quien está extenuado. Adrián, ya vamos también un poco cerrando la nota contigo, pero no sin antes, es como se llama, solicitarte nuevamente un correo electrónico de contacto, o así no, donde lo estés moviendo el libro, ¿no? El libro acaba de salir, se llama Sistema Perfecto y está escrito por el señor Adrián del Águila Escribes. Sí, bueno, invitar a todos a... Bueno, mi correo es adelaguila1@hotmail.com. O si no, por Facebook, ¿no? Adrián del Águila Escribimos. Está en librerías, en Ibero, en Virrey, acá en Lima, ¿no? En Librería Sur. Y un par más que ahorita, puta, que yo como comerciante soy más malo. No. Pero si no, todo por inbox, ¿no? Por correo. Es que resulta ser más fácil. Claro. O sea, yo he contratado bastantes libros así. Invitarlos a primero a leer, ¿no? Ande, o sea, no leerme a mí, sino a leer. Es como escuchar música. Invitarlos a escuchar música, no a mí, sino a escuchar, por darse el tiempo, a claro. Cuestionarse, a no aceptar que las cosas son así, que las leyes del mercado son divinas. No lo son. Eso no eres tú. Invitarlos a la crítica, ¿no? A irse con todo, ¿no? Con todas sus consecuencias, ¿no? Heridas vas a tener. Bien, ahí tienen los contactos de Adrián, así que su nuevo libro ya está circulando y lo dejo con un tema de su nuevo proyecto musical que es Miserable y el tema es Náusea, Grito Abismal.